CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se conocen algunas venias más. Hoy hay Senado a partir de las 11 de la mañana, así que seguramente tal vez algunas de ellas puedan ser aprobadas como graves y urgentes. Nosotros habíamos expresado que cuando nos enteramos que había quejas del Banco República respecto a que en lo que tiene que ver a las que habían sido las medidas anunciadas por Alberche y finalmente no se estaban llevando adelante, los préstamos blandos, y había cierta queja, expresábamos que ese es un banco que todavía estaba dirigido por el Frente Amplio, estaba dirigido por Polgar, y que seguramente lo que estaban intentando es cambiar esa dirección de Banco República por gente que pertenece al gobierno multicolor para que sean ellos los que dinamicen la medida. Por eso es que ya hoy se conoce que el economista Salvador Ferrer será el nuevo presidente del Banco República. Ferrer proviene de la banca corporativa del Citibank, donde fue director en Uruguay. Por otro lado, también el directorio va a estar integrado por uno de los representantes de Cabildo Abierto, Pablo Sidhar, que es el expresidente de la Bolsa de Valores. Y también está designado el contador Horacio Huger como nuevo presidente del BPS. Huger es el gerente general de el OCA, Sociedad Anónima, de la empresa de tarjetas. Esos nombres que se manejan en relación justamente a la economía. En lo social, Pablo Abdala sería el nuevo presidente del INAU. Y se conoció también que dentro de los planteos que se han elevado a la Cámara de Senadores, aparecería como presidenta del INISA Rosana de Olivera, compañera mía de UTU Periodismo, socióloga ella también, y que lo único que últimamente le he conocido ha sido que dirigió la campaña. Estuvo encargada de la parte de prensa y propaganda, más que dirigir la compañía, del sector Cabildo Abierto de Manini Ríos. Es técnica de comunicación social, se recibió en el año 91, igual que yo, como decíamos, fuimos compañeros los dos años. Y después también hizo en la Universidad de la República del 92 a 2003. Se ha anexado allí el título de licenciada, supongo, en sociología. La futura presidenta del INISA fue también, en este caso, la encargada del tema vinculado a el marketing y la parte de comunicación del sector Cabildo Abierto. El Ejecutivo también envió varias venias para completar el directorio de ACE. Recordamos que habían sido nombrados solamente presidente. Serán Marcelo Sosa y Enrique Montagno, quienes estarán integrando en este caso la Dirección de Salud del Estado. Así que habrá que ver cómo de alguna manera se van completando los casilleros, pero de a poco lo están haciendo. Y me parecía que lo de Banco República, esa demora, sobre todo que esa queja de las medidas, era porque se estaba esperando que asumiera alguien del sector multicolor y me parece que por ahí va la mano. Tuvimos la oportunidad de hablar con Blauco Rodríguez, el presidente del Colegio Médico, porque estuvo reunido con el ministro de Salud Pública. Más allá de la presentación de unos kits para el sistema sanitario, queda claro que el Colegio Médico sale en contra del posicionamiento del Sindicato Médico del Uruguay respecto a la cuarentena obligatoria. Lo hacen con algunos argumentos que tienen que ver con el Sindicato Médico Uruguay, que dice que es demasiado, diríamos, mediática sus apreciaciones, que tendría que ser más hacia la interna, pero también con un discurso que tiene cierto parecido a lo que eran los ministros de Salud Pública del gobierno de Frente Amplio. Porque, ¿qué dijo Blauco Rodríguez, el presidente del Colegio Médico? que si se invirtiera demasiado dinero, sin tener en cuenta parámetros concretos en el ataque al COVID-19, se pueden estar desfinanciando el análisis y el tema vinculado a otras patologías. Era el mismo discurso que hacían los ministros de Salud Pública del gobierno de Frente Amplio respecto al tema de los medicamentos de alto precio, que cuando uno preguntaba por los medicamentos de alto precio decía no, pero lo que pasa es que se va a desfinanciar el Fondo Nacional de Recursos y no se van a poder atender otras patologías. Parece ser lo mismo acá. En el tema de los medicamentos de alto precio se solucionaba vía juicio y después finalmente empezaron a poner en la canasta básica más medicamentos que antes no estaban. Ahora, en lo concreto y en la situación que se plantea en relación justamente a este tema, finalmente después se pudieron hacer las dos cosas, tanto atender la necesidad del Fondo Nacional de Recursos de su economía, como también dar los medicamentos de alto precio. Y uno se pregunta, ¿no se podrá hacer lo mismo en relación al tema de la atención vinculada a la necesidad económica, al COVID-19, y no dejar de lado el tratamiento de otras patologías? Parece lo lógico. Pero vamos a escuchar lo que decía Blauco Rodríguez con un Salinas, un ministro de Salud Pública, que estuvo al lado de él en la nota, pero que dijo que no iba a hacer declaraciones. Fue como una especie de apoyo porque el Colegio Médico lo apoyaba a él. Del Colegio Médico Uruguay, la idea es apoyar las autoridades sanitarias como corresponde, máximo en una situación de emergencia sanitaria como estamos. Desde el Colegio Médico Uruguay vamos a colaborar y por lo tanto todos los médicos del país están colaborando, porque el Colegio Médico Uruguay aportan todos los médicos del país para poder comprar kit para hacer diagnósticos a los integrantes de los equipos asistenciales y sobre todo para comprar material de bioseguridad para la protección de los equipos asistenciales. Como corresponde vamos a centralizar todo el Ministerio de Salud Pública y después la estructura operativa de cómo generar eso hacia los equipos asistenciales se va a determinar del Ministerio en concordancia y en manejo con el colegio, por supuesto demostrando en qué se invirtió y que todo esto llegó a los equipos asistenciales como sabemos que así va a ser. ¿Cuántos kits aproximadamente? Bueno, en esta etapa primaria se va a generar una donación para 2.000 kits, por supuesto que como todos ustedes llaman esto es evolutivo, en caso de que sigan estas necesidades veremos otros medios también para seguir colaborando, ya hemos tenido consultas de empresas que van a importar kit para generar donaciones, así que nos parece que ese es el camino y el mensaje que tenemos que dar todos los responsables de gestión en salud y personas relacionadas con la gestión a nivel nacional en la salud, que es apoyar a las autoridades ministeriales y de esa manera apoyar a todos los integrantes, los equipos asistenciales y a la población toda. ¿Y cuántos médicos o personal de la salud hay en cuarentena? ¿Se preocupa eso? Bueno, preocupa sobre todo porque puede seguir aumentando, por eso la importancia de generar kit para el personal también, y así lo están determinando también las autoridades del Ministerio a futuro, se van a seguir haciendo kits, y nos parece que sobre todo, una vez más, insistir en el mensaje de tranquilidad a la población, porque se viene haciendo lo que hay que hacer, y otra vez más el mensaje de, si no es imprescindible, quédate en tu casa. ¿El Colegio Médico comparte la postura del Sindicato Médico de decretar una cuarentena? El Colegio Médico del Uruguay, su órgano máximo, que es el Consejo Nacional, no se ha expedido sobre el tema, sí se ha expedido, como demostró en uno de sus comunicados, sugiriendo a todo el colectivo médico, los integrantes de los equipos asistenciales y la población toda, que siga las sugerencias del Ministerio de Salud Pública. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y como tal todas las directrices deben surgir de ahí y apoyar a esa institución. Más allá de que como institución no se han expedido, ¿cuál es la situación, por lo menos a nivel personal y profesional, que usted considera? ¿Sería efectiva una cuarentena total? Lo que consideramos es que desde el punto de vista médico, por supuesto que disminuiría los contagios, pero esto no es una opinión solamente desde el punto de vista médico. Es una opinión que tiene que englobar un análisis multidisciplinario, social, político, económico y de salud. Por eso, por supuesto, que las autoridades correspondientes esto lo estarán analizando y con sus asesores, pero no nos olvidemos que tomar una medida de esa naturaleza no es gratis. Y cuando digo gratis, no es poner por un lado las vidas y por el otro el dinero, sino que es a futuro, si el país, por ejemplo, entrara en esa medida y se genera una crisis nacional, no van a haber recursos para seguir asistiendo a las patologías de todos los días. Entonces, lo que decimos es que existe el órgano encargado, que es el Ministerio de Salud Pública, a su vez ha generado un comité de crisis invitando a todos los actores a trabajar en equipo como corresponde desde el VAMOS, y es en ese lugar donde se deben volcar las sugerencias y no hacia la prensa o hacia la comunidad, sino en el análisis profundo que corresponde. Doctor, nos queda pendiente, ¿cuántos profesionales están en cuarentena? No manejamos el número exacto, sí sabemos que algunas instituciones lo tienen, por supuesto que eso está relacionado con el nexo epidemiológico, que a su vez va a ir cambiando, pero repetimos, lo importante es llevar tranquilidad a toda la población. Por suerte, el fin de semana hemos visto que la movilidad de las personas ha disminuido, se viene cumpliendo, y como decimos, de esta salimos todos juntos y en equipo. ¿Le están transmitiendo a los profesionales de la salud preocupación por el manejo de la situación a futuro? Si, por ejemplo, la situación se complica, hay muchos contagios y la demanda que puede llegar a haber en los centros asistenciales. Sí, por supuesto, por eso está siendo tenido en cuenta. Tanto es así que las autoridades ya salieron los comunicados, aumentaron a 900 el número de camas de CTI, se están preparando todas las instalaciones, se van a generar, de ser necesario, hospitales de campaña, y todo eso se está viendo. No nos olvidemos que estamos en una situación de crisis, y por definición, en las situaciones de crisis o en situaciones de desastre, algo no previsto, por definición los recursos siempre no dan. No se trata de ese escenario, o sea, siempre una situación de desastre, por definición los recursos no dan. Por lo cual, en estos momentos, crear nuevas ideas y aportar todo lo que se pueda aportar para fortalecer el sistema de salud es lo mejor que podemos hacer. ¿Se están preparando para el invierno también? Porque allí obviamente aumentan los casos de tipo respiratorio. Sí, por supuesto. Tanto es así que el mensaje del Ministerio de Salud Pública ha sido que va a sacar la campaña de vacunación antes y se van a comprar más dosis. O sea que todo eso se está previendo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ahí tenían la palabra entonces de Blauco Rodríguez. Hubo una reunión en el Parlamento Nacional entre los partidos políticos con representación legislativa y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Se dispuso que hoy comience a trabajar un equipo en la búsqueda de lograr posponer las elecciones que están previstas para el 10 de mayo en lo que tiene que ver a las elecciones departamentales, y también estirar el tiempo en el mandato de las actuales autoridades, concejales, alcaldes, intendentes y ediles, hasta que se pueda desarrollar la elección. Esto tiene que ver con el COVID-19, con el coronavirus. Lo que sí se decía por parte de la vicepresidenta Argimón es que la semana que viene tiene que estar resuelto esto, y la semana que viene quien traiga la propuesta de posponer la elección tiene que traer también las herramientas constitucionales para poder hacerlo, lo cual es bastante difícil por ahora. Pero vamos a escuchar lo que decía Argimón una vez que terminó la reunión. Bueno, ustedes saben que la Corte Electoral hace unos días convocó a los presidentes de todos los partidos con posibilidad de comparecer en las elecciones departamentales, manifestando su preocupación en lo que tiene que ver a la posibilidad de poder organizar las mismas en la fecha prevista. Y en ese sentido, envió a la Asamblea General una información tal cual de trasladar a los partidos políticos. En ese sentido, convocamos con los coordinadores de bancada del Senado a los presidentes de los partidos para ir trabajando entre todos precisamente qué es lo que vamos a enfrentar respecto a ese informe entre todos juntos. Esa es la decisión, creo, más importante, el tema de que estamos todos los partidos entendiendo que es una decisión a la cual vamos a llegar todos juntos. Y en segundo lugar, el constituir un grupo de trabajo que empieza a funcionar ya en el día de mañana, que la semana próxima ya tendrá definido precisamente el camino que transitaremos todos los partidos políticos. ¿Se puede asegurar que hay consenso del sistema político uruguayo en que es necesario postergar las elecciones departamentales? En realidad es una posibilidad cierta, pero ustedes sabrán que cualquier decisión que se tome tiene que ser, por sobre todas las cosas, teniendo en claro el marco constitucional que nos rige. Y por lo tanto, esto merece primerísimas consultas a destacados especialistas en la materia y, por supuesto, un acuerdo sólido desde el punto de vista político. ¿Cuánto tiempo se marca de análisis? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y vamos a empezar pidiéndole, invitando a la Corte Electoral a que que se reúna con nosotros a efectos de no solo ratificar lo que nos ha enviado, sino también evaluar con ellos algunos aspectos de interés para todos los partidos, ¿verdad? ¿Qué opciones manejan? Disculpame. ¿Qué opciones manejan? ¿Qué hay arriba de la mesa? Bueno, precisamente las opciones van a estar de acuerdo también con las posibilidades desde el punto de vista constitucional que tengamos. ¿Quiénes integran el grupo de trabajo? Están los coordinadores del Senado vamos a estar iniciando contactos, les decía, los coordinadores del Senado, porque hemos sido los responsables de avanzar en la elaboración de precisamente, en la concreción de los contactos con los partidos políticos. Y en ese sentido, básicamente lo que nos interesa es llegar a un acuerdo a la brevedad, porque como ustedes saben, los tiempos son cortos y la decisión es delicada y por lo tanto merece precisamente un trabajo sostenido desde las próximas horas. Señora vicepresidenta, justamente sobre ese tema, creo que son 6 semanas, que ya estamos hablando de 1 mes y medio para el plazo constitucional, y si mal no lo entendí, la semana que viene se define la sí o no la postergación, aunque en camino quede para resolverlo más adelante. No, nosotros entendemos que va todo unido. O sea, la decisión depende de la certeza jurídica, que las propuestas de los distintos técnicos en la materia nos brinden. A ver, lo que está planteado es no solo correr la fecha de las elecciones, sino además resolver el mandato de quienes... No, lo que está planteado es hacer las consultas con los primerísimos niveles de especialistas en materia constitucional a efectos de las posibilidades que la Constitución nos permite como solución para eventualmente poder modificar la fecha que está establecida constitucionalmente. El tema es este: hasta que no sepamos si hay algo que los partidos no vamos a transitar, es el no tener la certeza jurídica de lo que podamos hacer. Eso es lo primero, conjuntamente con un acuerdo político. Pero por eso ver todas las alternativas que jurídicamente podemos transitar. La decisión requiere sí o sí un trámite parlamentario. Sí, sin lugar a dudas. Por eso la convocatoria que hacemos desde el Poder Legislativo. ¿Y qué síntesis hace usted de lo que fueron las posturas de los distintos partidos? Yo resalto dos cosas. Primero, el cuidado con que todos los partidos tienen como prioridad moverse en este tema desde el punto de vista de la observancia de la Constitución de la República. Y en segundo lugar, la voluntad expresa de todos los partidos de que sea una decisión tomada en conjunto. Se reunió una intersocial integrada por representantes sindicales y sociales del país en el PCNT, vinculado al tema del coronavirus, el COVID-19, y la búsqueda de medidas de sostén para los trabajadores. Fernando Pereira, presidente de PCNT, una vez que terminó la actividad, decía lo siguiente. Organizaciones sociales que tenemos como objetivo levantar una plataforma y medidas de lucha para que sean escuchadas nuestras propuestas. Y hoy hemos acordado un conjunto de puntos. Uno está vinculado claramente a que haya un ingreso o una renta mínima para todas las personas que están en el sector informal de la economía o que están en circunstancias de haber perdido sus ingresos por distintos motivos. Son colectivos muy amplios, pero que no se les puede pedir la cuarentena obligatoria si no tienen cómo comer. Digamos. ¿De cuánto sería ese mínimo? Hay que estudiar, pero se ha pensado en el salario mínimo. Acá no lo fijamos como fórmula de intentar negociar una salida con el gobierno en clave nacional. Un segundo aspecto tiene que ver con que efectivamente se garantice que todas aquellas prestaciones que los uruguayos tenemos que usar, como energía eléctrica, luz, agua, cualquier tipo de energía no se suban las tarifas. Si se hiciera, se tuviera en cuenta los sectores con menos consumo de la sociedad como política focalizada, aquellos sectores que consumen, por ejemplo, de energía eléctrica menos de 230 kilowatts. Estamos planteando tener una política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero que implique como contrapartida mantener el personal luego de que termine la pandemia y obviamente cuidar a los colectivos que aún en cuarentena obligatoria van a estar en la primera línea de fuego. Me refiero a los trabajadores de la salud, pero también a los trabajadores públicos y privados que tienen que ver con muchas ramas de actividad que no van a poder cesar nuestra actividad. De forma tal que ante esta cantidad de reclamos y para apoyar estos reclamos estamos convocando a una caceroleada y apagón para el miércoles a las 21 horas como forma de apoyar los reclamos que el movimiento sindical va a hacer. No estamos criticando las medidas que ha asumido el gobierno, sino que estamos diciendo que son muy insuficientes para atacar un problema como el que el Uruguay va a vivir en las próximas semanas. Hemos visto las políticas que se han tomado en otras partes del mundo y aún sabiendo las diferencias que hay entre el primer mundo y el tercer mundo, es necesario que Uruguay tome políticas activas para evitar que nuestras personas con mayor debilidad no puedan hacer la cuarentena simplemente porque no tengan para comer, ¿no? ¿Van a pedir una reunión con alguien para justamente dar estas ideas al gobierno? Las propuestas, la mayor parte de ellas fueron enviadas por el PCNT. Al presidente de la República y al secretario de la Presidencia, tengo claro que las han recibido y las están estudiando, pero naturalmente que siempre las propuestas sindicales van acompañadas por la lucha. La lucha que habitualmente desarrollamos no es posible convocarla si queremos cuidar a nuestros compañeros y compañeras, con lo cual un instrumento que solemos no utilizar, como es el caceroleo o el apagón, lo vamos a utilizar porque no hemos encontrado otra forma de movilizarnos que sea adecuada a la circunstancia sanitaria actual y respetando las decisiones de la autoridad sanitaria como lo hemos hecho en cada minuto, ¿no? También está el tema del financiamiento de estas medidas que el PCNT propone. Para Fernando Pereira, ¿se puede endeudar nuestro país con los organismos de créditos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se tratan de temas sociales, sanitarios, y que la gente lo va a entender? El PCNT tiene una cuantificación de que apoyar a 400.000 hogares en circunstancias de no ingreso implicaría unos 500 millones de dólares si se piensa en el salario mínimo nacional. Sabemos que es una cifra importante, pero sabemos también que el gobierno puede utilizar una parte pequeña de las reservas para cubrir esto en un momento de crisis, que seguramente en otro momento no se haría, o endeudarse para proteger a la sociedad. Acá lo cierto es que tenemos que tomar una medida que es una encrucijada. O atendemos lo social y tratamos de salir de esta crisis con integración social, o no tomamos medidas de este tipo y lo vamos a pagar intergeneracionalmente por varias generaciones. Entonces la deuda va a estar, puede ser económica o puede ser social. Nosotros preferimos que la deuda sea económica y que las futuras generaciones van a entender por qué nos endeudamos para salvar una sociedad que claramente iba a entrar en problemas muy graves, ¿no? Lo que tiene que ver a la información también con Torre Ejecutiva, Manini Ríos, el titular de Cabildo Abierto, solicitó una reunión con la calle Pou y fue recibido ayer en las primeras horas de la tarde, donde aclaró un poco su panorama vinculado al comunicado que había hecho público en torno al tema de las tarifas, de que tal vez no era el momento para aumentarlas. Dice que no era su intención centrarse en eso, sino que apoyar las determinaciones del gobierno y que ya el gobierno ha establecido finalmente que esas tarifas van a aumentar. Por otro lado, indicó que Salinas, su ministro, porque es ministro de Cabildo Abierto, de Salud Pública, es un ministro técnico y por eso a veces no ve el todo como lo ven los políticos. Nosotros los políticos, dijo Manini Ríos, tenemos en este caso que ver el todo y en ese sentido en la balanza poner no solamente el tema sanitario, sino el tema financiero, el tema de la situación del país, para después tomar resoluciones. Y dentro de eso estamos analizando distintas pautas, pero ninguna que lleve por ahora a una cuarentena obligatoria por el tema del COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía el titular de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos. A intercambiar ideas sobre distintos temas, sobre todo atendiendo a la situación que se está viviendo en estos días. Y bueno, creo que fue un diálogo muy, muy fructífero, como siempre, con el señor presidente. ¿Le planteó personalmente la postura que usted planteó la semana anterior en un video sobre, bueno, bajar las tarifas públicas o por lo menos no hacerlo ahora, el primero de abril? Bueno, lo primero, ubicarnos bien en ese video, como usted dice, fue un mensaje que fue mucho más extenso que esa frase que fue la que trascendió. Es un mensaje de apoyo al gobierno, un mensaje de apoyo exhortando a la población a seguir todas las directivas que desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud Pública emanaban, y que decía en ese video que era lo que habíamos hecho hasta el momento. Entre otras cosas, hablábamos del tema del control de los abastecimientos imprescindibles, y también hablábamos que le habíamos propuesto al gobierno posponer la suba hasta después que terminara la emergencia. Fue simplemente anunciar que era lo que veníamos haciendo. Creo que así lo entendió quien quiso entenderlo, lo entendió bien, y no era ninguna crítica ni nada, a tal punto que en ese video no hacemos ninguna valoración. Y después, cuando horas después el gobierno anunció una serie de medidas económicas a través del Banco República, etcétera, etcétera, nosotros inmediatamente apoyamos esas medidas. Es decir, que en ese sentido no hay ningún tipo de fisura, y creo que acá vale una valoración muy importante. Aquí estamos en una suerte de guerra contra un enemigo invisible que si hacemos mal las cosas puede llegar a matar gente. Y en esa guerra, como en toda guerra, es fundamental, es un principio de la guerra, la unidad de comando, la unidad de la dirección. Y creemos que esa unidad la representa sin lugar a duda el presidente de la República, y no hay lugar a división en ese tipo de conducción. Senador, usted planteó también ese día que se podía llegar a convocar a médicos y enfermeros retirados, que lo estaba hablando con el ministro de Salud. ¿Hay algo avanzado en ese sentido? Sí, sí, se está haciendo un relevamiento, una base de datos, se está recurriendo a todo lo que se dispone como información para, llegado el momento, de ser necesario, convocar a gente que ya ha dejado la actividad, que esté en condiciones, que no esté en la población de riesgo, etcétera, etcétera, que sirva para reforzar al personal médico, porque quedó demostrado en el mundo, en Europa y en otros lugares, de que el cuello de botella, el punto débil de todo el sistema es la falta de recursos humanos preparados para atender la emergencia. Manini, el expresidente Tabaré Vázquez hoy de mañana dijo que, a su entender, deberíamos ir a una cuarentena obligatoria. ¿Cuál es su postura con respecto a eso? Bueno, yo creo que hay que mirar todo el conjunto, todo el tablero, los efectos devastadores que puede tener también una cuarentena obligatoria. Es decir, hay que tener cuidado en las cosas que se proponen, mucha ponderación, y mirar todas las piezas del tablero, no mirar solo la pieza salud. Por supuesto, Vázquez es un médico y habla como médico, como hablan muchos médicos, pero miran solamente una parte del tema. Acá yo creo que se está conduciendo muy bien la situación. Se está yendo con forma muy ponderada, atendiendo todas las consecuencias que podría tener una medida de esa magnitud. Y bueno, nosotros estamos siguiendo la evolución de los acontecimientos, la dinámica de los hechos. Somos conscientes de que las cosas cambian de un día para otro, pero creo que hoy no amerita ninguna cuarentena obligatoria en el día de hoy. Nosotros creemos que hay muchísima gente afectada seriamente por esto que está pasando, gente que se quedó de la noche a la mañana sin ningún tipo de ingreso, gente que realmente ve afectada su vida en forma muy importante en estos días. Creemos que desde el sector público, desde todos aquellos que reciben remuneraciones del Estado, se puede hacer un esfuerzo que sea concomitante con lo que está haciendo tanta gente en nuestra sociedad. La propuesta nuestra es, a partir de un determinado monto, aplicar, lo estamos estudiando bien, o un tope o un descuento porcentual alto, a partir de determinado monto, como por ejemplo puede ser la canasta básica. A partir de ahí para arriba, aplicar un descuento a todos los funcionarios públicos mientras dure la emergencia sanitaria. Puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure la emergencia sanitaria. Bueno, que ese esfuerzo que va a generar indudablemente un ahorro al Estado, pueda volcarse esos dineros en paliar la situación de tanta gente que está sufriendo realmente. ¿Maneja un porcentaje? Los legisladores, nosotros manejamos entre 20 y 30% por encima de la canasta básica. Eso es lo que estamos en los estudios que están haciendo nuestros técnicos para proponerlo en estos días. ¿Los legisladores de Cabildo Abierto estarían dispuestos a hacer esa resignación? Sí. Los de Cabildo Abierto, sí, estoy seguro que no van a ser solo los de Cabildo Abierto. Va a haber mucha gente, muchos legisladores de todos los partidos que van a estar. A ver, una de las cosas que se planteaba allí en ese tema del tope es muy diferente los cargos políticos que los cargos de carrera. Allí la posibilidad de una quita, por más que haya una pandemia, puede terminar generando un juicio contra el Estado y considerarse por parte del trabajador como un despido indirecto. No es tan fácil, en este caso, en la estructura legal, llevar adelante este tipo de cosas. En los cargos políticos sí, porque se pueden poner de acuerdo, y en los cargos de confianza, obviamente, que cada tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento Nacional existen este tipo de instancias, poder llegar a una posibilidad de quita económica. Pero, reitero, en los cargos de carrera, a nivel público, nos parece difícil. Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, habló del tema de la anticipación de la vacuna a partir del 31 de este mes y también contra el tema de la gripe. Parece complicado, la verdad, el organigrama que se ha efectuado por el tema de la etario, sin comprender también que hay otros sectores etarios más bajos que por tener defensas bajas o por ya haber tenido algunos otros problemas también podrían tener que ser vacunados rápidamente. Veremos cómo finalmente toda esta dinámica termina desarrollándose, pero en principio parece como complicada y confusa la política de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Lo otro tiene que ver con lo que vio Salinas en la feria de Tristán Narvaja, que lo llevó a llamar a Dicandia, el intendente, y también a Larrañaga, el ministro del Interior, para que se disolviera la cantidad de gente, porque además dijo que no se estaba respetando y que solamente se podía vender frutas y verduras, alimentos. En las ferias y en la feria de Tristán Narvaja se vendían otros elementos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Salinas. La situación del plan invierno está previsto que las vacunas las adelantamos y llegan el 30 de marzo. Pensamos que van a estar a disposición de la población a partir del 2 de abril o 3 de abril. Y por supuesto que sí hay un plan que está realizado por el Ministerio de Salud Pública en la Dirección General de Coordinación para estratificar por segmentos de riesgo, más allá de que evitar las colas, que no solamente eso es importante, evitar las colas y las aglomeraciones, como lo hemos dicho hasta el cansancio. El tema es que no vamos a permitir, no, es decir, vamos a proceder primero con los grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los mayores de 75 años, luego la franja que está de 65 a 75, las embarazadas. Es decir, hay todo un protocolo que se va a poner en marcha para que esto sea de una manera ordenada. Como siempre, hay que apelar a la sensatez y no a tratar de que prevalezca el egoísmo de yo estoy vacunado y los demás no me importa. No, acá tenemos que proceder con un determinado orden y con una determinada disciplina. Disciplina que, por ejemplo, no se cumplió con el decreto de que las ferias tenían que ser alimentarias. Las ferias alimentarias dijimos que sí y que estuvieran a más de 2 metros los puestos. Ayer nos encontramos con la sorpresa de que la feria de Tristán Narvaja y la feria de Piedras Blancas estaban realmente con aglomeración de gente. Volvemos a decir, ¿aglomeraciones de gente? No. Tuvimos que ponernos en comunicación con el intendente de Montevideo, Dicandia, con la directora de Salud e Higiene de la Intendencia de Montevideo, la doctora Verón, y con el señor ministro del Interior, Larrañaga, para que procedieran de una forma amistosa y correcta, pero a la dispersión de estos aglomerados. La dispersión de estos aglomerados, dijo el ministro de Salud Pública, el ministro Salinas, que a partir de lo que dijo la Cachepou, que eran las directivas dadas a Jorge Larrañaga, como ministro del Interior, seguramente se va a ir generando en todo el Uruguay, no solamente en Montevideo, una serie de recomendaciones, y a partir de la recomendación no se cumple, la idea de que la fuerza misma sea la que determine la búsqueda de que justamente estos aglomerados no estén en esa condición. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.